caiga en su amor. Todas esas almas ya están en ti. Todas esas almas en tu piel. Tus palabras ya me llegan como un viento sobre el mar. Esas huellas ya brillan en mí. Todas esas huellas en mi piel. Y cuando esa tristeza suelte tus lágrimas, algo dentro tuyo te brindará una luz. Esas flores ríen su color, mientras esas flores se ríen. Y cuando esa tristeza suelte tus lágrimas, algo dentro tuyo te brindará una luz, tan solo. Las risas en mar.